decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. El plan motosierra lo voy a llevar a cabo muchísimo más rápido. Las Malvinas se la pudimos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. La Defensoría del Público recibió 1.354 reclamos por el tono discriminatorio de una entrevista televisada a un matrimonio de una comunidad originaria que derivó días pasados en una cadena de repudios, sobre todo en redes sociales. Tal vez muchos de ustedes lo hayan visto, lo hayan escuchado. Igual lo vamos a reproducir en un ratito. Porque esto fue hace unas semanas en la línea D del subte de la Ciudad de Buenos Aires, cuando una movilera del programa Bien de Mañana, que es un programa que está conducido por Fabián Doman, junto a los panelistas que se encontraban ahí en el piso, en la pantalla de Canal 13, abordaron al matrimonio conformado por Cantuta Aquila y Wari Rimachi, que son abuelos de la comunidad originaria Ailuma Yuwasi, ubicada en la localidad bonaerense de Villa Martelli. Mientras fueron entrevistados, lo ponemos entre comillas, la movilera y los panelistas que se encontraban en el estudio televisivo, pero interviniendo en la nota, se rieron al escucharlos responder en lengua quichua y, según denunció la misma Cantuta Aquila, hablaron en tono peyorativo. ¿Lo recordamos? ¿De dónde son? Ay, año, caica y manta caico, Argentina manta caico. Ah, claro, que habrá querido decir que... Este se pasó de estación. La amo, te amo, Magui, te amo. Indígenas. Habrá querido decir. Se pasó de estación este señor, Argentina, me parece. Tiene que aprender a hablar el idioma de los indios. Claro, me está... A ver, dígame una palabra en indio para aprender. En originarios. Alincausa. Alincausa, ¿qué significa? Vivir bien, no tener prejuicios, no robar, no mentir, no engañar. Muy bien. ¿Escucharon, chicos? ¿Viven así? Grosso. No, tienen que aprender la escuela. En la escuela tienen que cambiar un poco. Y dígale a los chicos del piso también que vivan así. ¿Quiénes son los chicos del piso? Está Fabián Doman, está La Tota, está Pampa, están todos. Bueno, tienen que renovar todo, no sirve eso. Renovar todo. ¿Qué? Los ponemos a ustedes, ¿quieren? Claro, pero justamente nosotros somos renovados, estamos renovados. Nosotros, a ver, por ejemplo, peleamos por los derechos de los pueblos originarios y el indio nos quiere rajar, dejar sin laburo. ¿Cómo es el tema? Claro. Sí, les dicen así, ahora estamos en un programa en vivo. Acá toda la gente son panelistas, se suman a ser panelistas. Preguntale, para más fácil. ¿De qué va a hablar? Tercer Malón de la Paz, que llegó de Jujuy a Buenos Aires. Vienen a traer paz. Preguntale a quién votaron. Porque ¿dónde la paz? ¿Votaron? Me pregunta el conductor. Paz basado en la verdad y en la justicia. Muy bien. Preguntale, ¿y toda esa verdad, paz Jujuy y justicia? Ganó mi ley. ¿Votó usted? Por supuesto que voté. ¿A quién votó? ¿Quiere contar? No se lo voy a decir porque es privado. Y yo le estoy hablando en serio. Sí, sí, primero sí. No me río. No, me digo porque me dice que es privado. ¿Se picó la señora? Sí, por supuesto, porque el voto no es público. No se enoje, si no le estoy peleando. Yo tampoco le estoy peleando, pero son cosas serias, no son cosas... Porque estamos definiendo el destino de un país. Bueno, está bien, andate, Magui, tampoco que me dé clase de moral. Dale. Ya me banqué bastante que el señor... Me banqué bastante que el señor te trate un poquito mal al principio. Ya que la señora también te trate mal, no. Dos, no. Ay, qué suerte que viene un conductor que defiende a sus empleados. Ya me banqué el señor contestando mal de entrada, no dije nada. Ya ahora la señora no venga a dar clase de moral de lo que es y lo que no es. Perdóneme, con todo respeto, digo. Este episodio racista en el programa de Fabián Doman generó un amplio repudio social. Por eso... Charlamos con comuneros del Malón de la Paz que se encontraban en Casa Rosada exigiendo respuestas políticas a sus reclamos. Y ellos decían, ese hecho lamentable que nuestros hermanos sufrieron en el subte evidencia el racismo cotidiano que debemos sufrir. Los medios y el poder tienen una doble intención con nosotros, los pueblos originarios. Ridiculizar nuestra cultura. Han acuñado el término pachamamismo, que es usar nuestra espiritualidad para fines lucrativos, folclóricos o exóticos, para desvirtuar nuestra cultura, pero a ellos les sirve mostrarnos inofensivos. El malón de la paz es contrario a eso. Nuestra cultura e historia es defender el territorio, defender el agua, defender nuestra espiritualidad, luchar por nuestro territorio histórico. Cuando reclamamos nuestros derechos nos llaman terroristas, nos dicen extranjeros, nos llaman peyorativamente piqueteros. Son contradictorios porque a Jujuy la llaman la capital de la minería, pero para Gerardo Morales también es la capital de la Pachamama, y eso no es concordante con lo que pensamos. Sabemos que la lucha es larga. Hace 500 años venimos luchando. Porque a ellos les molesta vernos aquí. Les molesta vernos las caras. Que sigamos existiendo con nuestro idioma. Seguimos existiendo con nuestro color de piel cobrizo y pelo negro azabache. Le molestamos al poder. Al gobierno, a los gobiernos. Y también a los medios racistas. Esto lo dijo en declaraciones a la revista Sudestada Antonio, de la Nación Colla. Como en el 46 por el reclamo del territorio, como en 2006 por los más de 15.000 kilómetros de tierras de las comunidades, el tercer malón de la paz llegó y camina por las calles porteñas para visibilizar y reclamar derechos contra la reforma del gobierno de Morales, para exigir la intervención de la provincia y la sanción de la ley de propiedad comunitaria, pero por sobre todo, para ser escuchados. Las comunidades hicieron más de 2.000 kilómetros a pie. Llegaron a todas las calles de capital de esta ciudad, que los mira de reojo mientras ellos reescriben la historia. En la Argentina existen 40 pueblos originarios. Se hablan alrededor de 20 lenguas originarias. Y en la provincia de Buenos Aires, nada más, hay 120 comunidades indígenas. Los medios tienen que comunicar con respeto. Por ello, como comunicadores y comunicadoras, tenemos la responsabilidad de construir y garantizar una comunicación democrática, plural, diversa, decolonial y pluricultural. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente, el programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Ernesto Horvat. Buenos días, Daniel Alvarenga. ¿Cómo va, Mariana Anzorena? Muy buen día a todos. ¿Todo bien? Todo muy bien. Bien, de todo lo escuchado y dicho, claro, se enojan cuando en el móvil... ¿Cómo se llama el entrevistado? Se llama Cantuta Aquila y ella es Wari Rimachi. Bueno, cuando Cantuta les dice todos los que están ahí no tendrían que estar, hay que cambiarlos a todos, tiene razón. ¿Por qué? Porque vos hablabas de medios racistas, no solamente por lo que dicen, sino si nos ponemos a pensar cómo son los conductores, conductoras, cómo son las panelistas, cómo son los entrevistados, entrevistadas en general, cómo son los columnistas en la televisión y en la radio también, cómo son las mobileras, los mobileros, siempre son rubios, blancos. ¿Sí? Entonces ya ahí son racistas. Al no estar todas las comunidades que viven en la Argentina, estamos haciendo un racismo de hecho. Pero además, estas personas que están frente al micrófono y frente a las cámaras, los tratan de la manera que denuncian, así despectivamente, es, como intrusos en este territorio. Totalmente de acuerdo. Sí, me parece que hay un clima de época, ¿no?, que habilita estas cuestiones también, ¿no?, a este energúmeno. Energúmenos y energúmenas de ese canal, que era el canal 13. ¿No? Sí, que podría haber sido cualquier otro. Sí, cualquier otro. Sí, ¿no? Por esto que estamos diciendo, por esta descripción que hiciste recién. Y un mea culpa también, digo, nosotros en esta mesa tampoco tenemos. Digo, es como que lo damos así y, naturalmente. Naturalizado, claro. Exactamente. Sí. Bueno, Emisión número 641. 641, sí. 641, sí. Mariana abrió nuestro programa de hoy y no va a ser la única voz femenina que va a pasar hoy por el programa, y hasta casi diría que son mayoría absoluta. ¿Por qué? Van a venir la licenciada y profesora en ciencia política Natalia Estopani y la doctora en ciencias sociales, profesora y licenciada en sociología Celeste Viedma, para hablarnos de la suerte que pueden correr la educación pública y la investigación en el CONICET, por ejemplo, si ganan la presidencia los proyectos de derecha o de ultraderecha. Se cumplió un año del intento del asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Todo lo que pasó o lo que no pasó, según la mirada de nuestra socióloga de cabecera, Ana Grondona. Y es cierto esto de que el programa de hoy está plagado de mujeres, porque sí, pasa lo mismo en la columna de géneros, porque sí, vamos a entrevistar a Celeste Abrevalla, porque vamos a tratar el dictamen que se obtuvo hace unos días atrás para tratar justamente la ampliación de las licencias familiares. Y vamos a dialogar con Valeria Mutuberría Lazzarini, cooperativista y economista magíster en economía social, sobre el segundo encuentro nacional de juventudes de la economía social y solidaria que se realizó esta semana. Como todos los 2 de septiembre, en la Argentina se celebra el Día de la Industria, una fecha quizás un poco controvertida. En un rato te contamos más. Y en el recuerdo va a estar presente uno de esos poetas indispensables. Hablamos del poeta del río. Él fue Juan L. Ortiz. Y hoy Silvia Porritelli nos trae una historia desde la provincia de Catamarca, desde Belén para ser más precisos, desde la Cuna del Poncho, creada hace más de 2 décadas. La cooperativa de trabajo Arañitas Hilanderas reúne a un grupo de tejedoras que buscan el modo de mejorar sus vidas y las de sus familias, recuperando técnicas y saberes ancestrales. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría, una historia de trabajo compartido, asambleas, una voz, un voto, una cooperativa, solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente, Informe Especial. En Desde la Gente, Informe Especial, por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Catamarca tiene una tradición textil que se remonta a las culturas prehispánicas. Durante siglos se han ido transmitiendo técnicas de hilado y de producción de lana de vicuñas, ovejas y llamas que sostienen hasta nuestros días una relación estrecha y de cuidado con el ambiente natural. La ciudad catamarqueña de Belén es conocida por la excelente calidad de sus tejidos. Es por eso que se la denomina la Cuna del Poncho, prenda típica de la zona que las tejedoras crean con una paciencia infinita y con técnicas ancestrales que fueron traspasadas de generación en generación. Una de las experiencias más interesantes en confección de ponchos y otros tejidos es la de la cooperativa de trabajo Arañitas Hilanderas. Nora Redondo, coordinadora y tesorera de la entidad, comenta cuándo surgió este proyecto. El grupo surge en el 2001, en la crisis, después de un tiempo de estar conformadas en forma informal. En el 2008 nos dieron la matrícula de cooperativa y bueno, a partir de ahí estamos trabajando como una organización ya formada con el número de matrícula. Y bueno, a partir de ahí empezamos a buscar lugar para poder tener nuestro lugar propio, porque antes alquilábamos o nos prestaban, hasta que conseguimos este lugar que es un antiguo matadero. Y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar ya de forma más organizada y pudimos tener lo que es hoy nuestra cooperativa, nuestro lugar de trabajo, donde tenemos el taller y tenemos la parte, digamos, del salón de eventos. La labor de las Arañitas Hilanderas de la ciudad de Belén, localidad cabecera del departamento catamarqueño homónimo, ubicado a unos 291 kilómetros de la capital provincial, es hilar, teñir y tejer, para luego vender sus productos localmente, como así también a los y las turistas que visitan la provincia de la región del Norte Grande o que realizan sus pedidos a distancia por correo electrónico o por redes sociales. Hola, mi nombre es Elizabeth y soy encargada de hacer terminaciones, control de calidad de las prendas pertenezco a la cooperativa Arañitas y bueno, hacemos individuales, camino, pies de cama, todas cosas para el hogar, chales, alfombras y fundas de almohadones, poncho, y más o menos hacemos las ventas, más o menos son 110 mensuales. Como recién dijo Elizabeth Castro, las cooperativistas de Arañitas Hilanderas se dedican a la producción y a la venta de tejidos tradicionales de la región, como ponchos, mantas y alfombras. Las mujeres trabajan con sus manos y sus saberes de forma individual y colectiva en un oficio tan ancestral como fundamental para la actividad textil y la cultura de la región. Buenas tardes, soy Inés Aguirre de la cooperativa Las Arañitas. Soy tejedora, nosotros aquí trabajamos con lana de oveja y el pelo de llama. Hacemos desde el comienzo, que es el tizado, el hilado y el torcido, después el teñido. Se tiñe con tintes naturales y anilinas. Y bueno, y después de eso vamos a los telares, que se tejen el telar criollo y también se tejen telar de peine. Como se hacía en los antiguos patios catamarqueños y recuperando saberes y técnicas de sus antepasados, algunas de las arañitas hilanderas de Belén van enhebrando de forma manual los hilos en el telar de peine para realizar diversas tramas. Mientras el peine se mueve de arriba abajo, en cada movimiento pasan la lanzadera con los hilos, tanto de derecha a izquierda como de izquierda a derecha, y así hasta lograr la prenda final. Otras, en el telar criollo, con destreza aprietan los pedales mientras sus manos laboriosas deslizan los hilos sobre la urdiembre, manteniendo la tensión y combinando colores y diseños. Hola, soy Karina Chagle, pertenezco a la cooperativa Arañitas Hilanderas. Soy artesana y bueno, soy parte de la comisión de la cooperativa. Acá en la cooperativa trabajamos con el telar criollo y telar con peine. Tenemos 5 telar con peine y 3 telar criollo, sería el tradicional. Después tenemos chicas que están haciendo terminaciones con la prenda ya terminada. Y bueno, tenemos 2 chicos de mantenimiento y somos 30 más o menos personas en la cooperativa. Tenemos un turno a la mañana, a la tarde y bueno, el fin de semana también. Desde los inicios, las tejedoras de la cooperativa de trabajo Arañitas Hilanderas comprendieron la importancia de llevar adelante una gestión colectiva, organizada y eficiente que les permitiera fortalecer el proyecto textil y también les permitiera desarrollarse como una empresa de la economía social y solidaria. Soy María Rosa Úsqueda, presidenta de la cooperativa Arañitas Hilanderas. Soy la presidenta y el consejo está formado por secretario, tesorero y 3 vocales y la síndico. De esa forma estamos el consejo formado para manejar la cooperativa Las Arañitas Hilanderas. Son 22 las arañitas hilanderas que integran la organización. Muchas son jefas de hogar y todas consideran que la cooperativa les ofrece un espacio para relacionarse y compartir, una valiosa red de contención socioafectiva y de empoderamiento económico. Buenas tardes, soy María Isabel Abarza, pertenezco a la cooperativa Arañitas Hilanderas, soy del consejo. ¿Por qué elegí este espacio? Porque es un espacio de contención y porque ayuda a la economía del hogar. Eso, y bueno, y mucho más, porque es una contención social también. Según el censo de 2021 del Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina, el RENATRA, en la provincia de Catamarca hay más de 800 artesanos y artesanas textiles. Esta cifra solo muestra a quienes se han formalizado para comercializar sus productos, pero en la práctica son muchas y muchos más quienes ejercen este oficio. Como comentamos en el inicio de este informe, las producciones textiles, en particular los tejidos, son parte del acervo identitario y cultural de Catamarca, una identidad que las arañitas hilanderas se empeñan en conservar y traspasar a las nuevas generaciones. Buenas tardes, soy María Palavecino, pertenezco a la cooperativa Las Arañitas. Lo mío es hilado, quisiera yo que nunca se pierda esto, porque yo empecé desde que tuve 8 años, vengo de mis padres, de mis abuelos, y ahora enseño a mis hijos, y bueno, estoy acá en la cooperativa, que me gusta mucho, que nunca quisiera que se pierda esto, el hilado, los tejidos y todo, cosas de textil. La Ruta del Telar es una apuesta por la revalorización de los hilanderos y tejedores de la región, una salvaguarda del patrimonio cultural de Catamarca. Se trata de un corredor turístico con postas en las localidades de Belén, La Puerta de San José, Londres, San Fernando y Hualfín. Todas estas localidades sobre el eje de la Ruta 40 y Villavil y Corral Quemado sobre la Ruta 43 camino a la Puna catamarqueña. Y aprovechando este corredor turístico y cultural, y para mantener y hacer conocer las tradiciones ancestrales y dar impulso a la cooperativa, las Arañitas Hilanderas están llevando adelante un interesante proyecto. Lo comenta la tejedora Angelina Abarza. Muy buenas tardes, bueno, mi nombre es Angelina, soy la secretaria de acá de la cooperativa. Y bueno, en cuanto a los proyectos y perspectivas que tenemos, bueno, son muy amplios, son muy abarcativos en cuanto a estas técnicas ancestrales, que nuestro objetivo es tratar de mantener y rescatar todas esas técnicas y que no se pierdan todos estos saberes. Estamos haciendo un proyecto muy, muy ambicioso, que es el hacer un museo provincial del poncho. Y otra parte es hacer una cafetería para brindar, ya que nosotros recibimos muchas visitas, estamos ya acostumbrados a recibir bastante turismo, así que la cafetería sería como para brindarle un servicio a ese turista que viene, ya que el tiempo que ellos nos visitan es más que todo a la siesta y bueno, por ahí en esta zona no es habitual que un bar esté abierto, póngale a las 2, 3 de la tarde, 4 de la tarde, así que esos proyectos están en curso, se están, gracias a Dios, edificando a través de proyectos subsidiados por el gobierno de la provincia, una ayuda económica que a nosotros ayudó bastante, así que bueno, por esa parte estamos, sí, con bastantes proyectos y para que en el futuro quede, y bueno, más que todo queremos que esto no se pierda. Para saber más sobre la cooperativa de trabajo Arañitas Hilanderas de la provincia de Catamarca, solo hay que buscarlas en Facebook o en Instagram como Arañitas Hilanderas. Y si después de ver los hermosos tejidos hechos con técnicas ancestrales que hacen, estamos hablando de ponchos, alfombras, caminos de mesa, tapices, ruanas y un largo etcétera. Si después de verlos te tentaron y querés comprar alguno, bueno, la recomendación es que les escriban a abbelen@yahoo.com.ar. Desde la gente. Desde la gente. Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Mañana a las 16 se reestrena en el Centro Cultural de la Cooperación Mini Cuentos, una obra de títeres para niños a partir de los 3 años. La Rana Rita nos invita a conocer 3 hermosos cuentos. Primero, la historia de un hombrecito verde que vive con su pájaro verde en un país muy verde. En el segundo cuento, Irene, una niña alegre y curiosa, es sorprendida por una amiga diferente que la lleva de visita a una tierra de ensueños para vivir aventuras nuevas. Por último, Rita nos presenta a su taratarataratarataratarabuelo, que es un sapo cuentero que está cansado de ser sapo y decide ser otro en los sueños. Cada vez que duerme sus sueños, se iluminan. Historias sensibles, relatadas con títeres planos, con la antigua técnica oriental del kamishibai, que es teatro de papel, con títeres de mesa, pop-up y la magia del teatro negro. Mini cuentos de títeres para las infancias a partir de los 3 años va los domingos a las 16, con entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Tengo la mente ordinaria y no te vaya a dar asco. No me alcanza pa'l churrasco, sigo peleando la diaria. Eso te dije entre líneas cuando nos cruzó la esquina. Puse hasta el de la bocina y me agarraste del brazo. Y me agarraste del brazo. Bueno, semana tras semana tratamos de acercarte nuevas voces, nuevos sonidos, nuevas agrupaciones que hacen música. Y ahí está sonando Tommy Lago, que viene cantando hace ya un tiempo en bodegones, en bares, en centros culturales también, en alguna que otra milonga. Fuimos canciones al paso, siento que todo es fracaso, todo en la casa te extraña. Lago comenzó su carrera solista en el año 2020 cuando editó los singles Un Guiño y La Diaria, que es lo que estamos escuchando. En esos temas aparece su fuerte relación con el tango, pero se filtran también sonoridades rockeras, latinas, algún bolero y hasta bossa nova. Hola, soy Tommy Lago. Nos vamos a estar presentando el 6 de septiembre en el Centro Cultural de la Cooperación con el consorcio, que es el cuarteto que me acompaña. Tommy Lago es un proyecto que nace en el año 17, en principio con la compañía del guitarrista Augusto Pelorini, en un dúo, formato dúo, en lo de Julito, que era un bodegón que ya cerrado, en Colegiales, en la calle Virrey Loreto, donde nace Superí. Empezamos a organizar e invitar distintas agrupaciones, en general de pibes y pibas, con tangos y composiciones nuevas. Se armó una gran movida ahí, que se cortó con la pandemia y que después se retomó hasta el fallecimiento de Julito. En ese camino las conexiones se fueron dando y se fue armando lo que hoy es el consorcio, porque varios de esos chicos que hoy conforman el consorcio pasaron con sus distintas agrupaciones por lo de Julito. El consorcio le decimos porque, bueno, es como un edificio donde conviven distintas personalidades, ¿no es cierto? Pero que conviven. Siempre hay algún invitado, quizás alguien se suma en percusión. Y este año venimos tocando bastante, porque estamos presentando más o menos cada un mes y medio, una canción nueva de lo que va a ser el disco que va a salir a fin de año, en diciembre. Te la das de propio jefe, te vivís haciendo el otro, compañero del maneje, avivate, está goloso. Vivir solo cuesta guita, repetí siempre dudoso. Cuando venga la malaria, susurrando tus plegarias en el templo más penoso. Porque siempre fuiste un garca, tus valores son de marca, tus aportes misteriosos. Tommy Lago y el consorcio se van a presentar el miércoles que viene a las 20:30 en el Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 2.500 pesos. El consorcio está integrado por Diego Salco, Bruno Masitelli, Juan Manuel Fagnano, Ishtar Hernández y Diego del Portillo. cerramos esta invitación para conocer y para escuchar a Tommy Lago y el consorcio, escuchando el tema que ya está sonando, Tango El Falluto. Y que Dios te salve de que te vaya a cruzar. Cuando la guita del otro te pones en pavoroso, te empilchas bien ostentoso, bien hablado y tan formal, para que no piense mal. Te escondes en el privado cuando andas espolvoreado en el antro más jovial. Porque sos un vendehumo con problemas de consumo. Estás pa' ponerte un bozal, quemado de tanto chamullo. Se oyen las lenguas repiquetear, cansado de tanto barullo. Perdiste el filtro pa' conversar. Anda a decirle a los tuyos que por acá no vuelvan más. Y anda silbando bajito y que Dios te salve de que te vaya a cruzar. Desde Genteamos, Horvat, Anzorena, Porritelli, Esquinoca, Alvarenga. Seguimos en Desde la Gente, recordando que todos los 2 de septiembre, desde el año 1941, se celebra el Día de la Industria. Y es muy paradójico el tema y, si se quiere, espinoso también, porque lo que se está conmemorando es que un 2 de septiembre de 1587 se produjo la primera exportación de un producto nacional. Acá ya tenemos por lo menos 3 problemas. A ver, ¿cuáles? Uno es una pregunta. Sí. ¿Habrá llegado a estas latitudes, a estas pampas, el cambio de calendario gregoriano? Claro. Porque se impuso primero en España, es cierto, claro, la España de Felipe II, pero en el mundo tardó un par de siglos en imponerse ese calendario. O sea que puede no haber sido el 2 de septiembre. Claro, por ejemplo. Bien. Bueno, segundo tema. Sí. Para que sea un producto nacional, todavía faltaban 3 siglos. Claro, porque nacional todavía no. Exactamente. No era. Y tercero, porque los documentos históricos dicen que se trató de un contrabando. Oh, bueno. Bueno, efectivamente. Leemos en la página del historiador que dirige Felipe Piña. Va un textual. El 2 de septiembre se conmemora en el país el Día de la Industria, a pesar de que la primera exportación argentina encubre un acto de contrabando y comercio ilegal. Efectivamente, el 2 de septiembre de 1587 zarpó desde el fondeadero del Riachuelo, que hacía a las veces de puerto de Buenos Aires, la carabela San Antonio rumbo al Brasil. Llevaba en sus bodegas cubrecamas, frazadas, otros tejidos, sombreros, bolsas de harina producidos en Santiago del Estero, pero en el interior, camufladas, según denunció el gobernador de Tucumán, Ramírez de Velasco, también cargaba barras de plata provenientes de Potosí, cuya exportación estaba prohibida por la Real Cédula. El desarrollo industrial en estos territorios tardaría siglos en llegar. Recién hacia finales del siglo XVIII arribaron a Buenos Aires las primeras manufacturas inglesas, pero la masiva penetración de bienes importados imposibilitó el desarrollo industrial, que debió esperar largamente hasta entrado el siglo XX. El debate entre librecambistas y proteccionistas fue una extensa polémica durante los siglos XIX y XX y continúa en nuestros días. Cierra el comentario de la efeméride en El Historiador. 2 de septiembre, una fecha, si se quiere, polémica para celebrar el Día de la Industria, pero que viene bien para reeditar un debate entre las posiciones librecambistas y las proteccionistas, sobre todo en estos tiempos electorales. Si se llegaran, estoy tocando madera, sí, ¿no? Cruzando los dedos. Todo lo que hay que tocar. Si se llegaran a imponer las ideas de Milei o las de Bullrich, la industria poco va a tener para festejar los próximos 2 de septiembre. Así es, pero bueno, espantemos esos fantasmas y los que sí van a conmemorar el 2 de septiembre, el Día de la Industria, es la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios, que va a realizar una actividad en conmemoración del Día de la Industria, que va a ser este festejo el próximo lunes 4 a las 3 de la tarde en las instalaciones de la empresa indumentaria Pampeana Sociedad Anónima de la localidad de 9 de Abril en provincia de Buenos Aires. El día ese se va a contar con la presencia de Agustín Rossi, jefe de gabinete de ministros de la Nación, candidato a vicepresidente, y también va a estar Julián Moreno, presidente de APYME, y en esta jornada se van a levantar una vez más las banderas de la defensa de la industria nacional, las PYME, el trabajo, el mercado interno, las economías regionales y las exportaciones con valor agregado. APYME viene llevando adelante la campaña pública, hablamos de esto ya en Desde la Gente, la campaña que se llama ¿Qué país necesitamos las PYME?, donde se alerta que en las próximas elecciones nacionales están en juego dos proyectos, el de los mercados, la extranjerización y la primarización económica, o un rol de un Estado activo y la supervivencia de las pymes, las cooperativas y los emprendimientos, que constituyen más del 99% de las empresas existentes. APYME llama en este día a impulsar la continuidad y profundización de una nación productiva, soberana, democrática e inclusiva, con un Estado presente y activo capaz de garantizar el bienestar y el desarrollo de todos sus habitantes. Reiteramos entonces, próximo lunes, 15 horas, en las instalaciones de la empresa de indumentaria Pampeana Sociedad Anónima en 9 de Abril, provincia de Buenos Aires. Desde la Gente. Desde la Gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. La semana que viene arrancan las séptimas jornadas de estudios afro-latinoamericanos del GEALA, el Grupo de Estudios Afro-Latinoamericanos del Instituto Rabiniani de la Universidad de Buenos Aires y el CONICET. La finalidad del encuentro, que se va a desarrollar el lunes, martes y miércoles de la semana que viene, es propiciar un intercambio de saberes, metodologías, marcos teóricos y nuevas propuestas en el marco de este campo de estudios. Se busca también transferir recíprocamente reflexiones entre los que vienen desarrollando la disciplina y los que están iniciando sus investigaciones. A lo largo de las 3 jornadas habrá diversas actividades como 14 mesas de trabajo, 2 conferencias, presentación de libros y mesas redondas. El programa completo se puede consultar en la página del CCC, www.centrocultural.coop, y recordamos que la entrada es libre y gratuita a todas las actividades de estas séptimas jornadas de estudios afro-latinoamericanos que se desarrollarán en el Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. En 5 minutos con tu celu podés chequear tus redes, revisar los mails, mirar 3 videos o abrir una cuenta digital con Credicop Móvil. La que necesites. Cuenta corriente bonificada por un año o caja de ahorros personal gratuita. Abrilas desde Credicop Móvil cuando quieras, las 24 horas. Es simple, rápido y sin trámites previos. Bájate la app Credicop Móvil, opera con tus cuentas y conoce un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial exclusivo para aperturas a través de Credicop Móvil entre el 25 de julio de 2023 y el 31 de enero de 2024. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la Gente. Las noticias se acumulan, se pierden, se tapan. Desde la Gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Desde la Gente. Ana Grondona. Decíamos en el inicio del programa que se cumplió un año del intento de atentado a la vicepresidenta de la Nación y que iba a pasar Ana Grondona para contarnos qué fue lo que pasó a lo largo de este año o qué fue lo que no pasó. Buen día. Buen día. Bueno, ¿qué fecha, no? Yo cuando charlando habíamos acordado abordar esta cuestión, hice ahí una retrospectiva un poco personal y otra más que nada mirando algunos diarios, algunos periódicos de esas semanas, y es duro. Y eso es lo primero que quiero decir, ¿no? Claro, porque me parece que es una de esas cosas que pasó hace muy poco, y estamos haciendo como que no pasó, ¿no? Sí. La otra es la pandemia, y me parece que además ambas tienen una conexión, y cuando pase unos años vamos a poder tener una reflexión más profunda sobre estos procesos. Pero me parece que es una experiencia muy traumática en términos políticos, y diría un parteaguas que inaugura una nueva época. Lo escribimos en su momento con Martín Cortés, así que veremos si se verifica o no. Y esto, ya voy a la cuestión más puntual, ¿no? De pensar qué fue lo que ocurrió con el atentado, con el intento de magnicidio de la vicepresidenta. ¿Qué pasó y qué no pasó? Hay como una interpretación alrededor del resultado de las PASO de colocar ese número del 30% de Javier Milei como un parteaguas, una nueva época. A mí me pone muy mal humor ese diagnóstico. Y preparando la columna de hoy me doy cuenta por qué me pone muy mal humor ese diagnóstico. Bien, a ver. Porque me parece que esto viene de antes, y que hay algo de lo que ocurrió esa noche 20:49 del 1 de septiembre que es el momento parteaguas, que es la puesta en evidencia de la ruptura del pacto democrático en la Argentina, que era una cosa que venía de arrastre con todo lo que es el lawfare, cuestión con la que se vincula estrechamente, pero allí se pone en escena esto que habíamos estado analizando durante tanto tiempo, de la articulación unas iniciativas judiciales, un discurso social del odio, unos medios de comunicación y unos grupos concentrados de poder y una oposición política. Todo eso entró en juego en esa escena nefasta de esa noche del 1 de septiembre, cuando este Sabah Montiel disparó fallidamente el arma dos veces. Uh-huh. Y se empezó con todo este mito de los copitos. Mirando un poco la previa inmediata, es impresionante. El otro día yo leía un texto de Andrés Seidman donde cuenta, hace un balance de los años del albertismo, ya lo publicará, y ver algunas de estas cuestiones todas juntas, a uno le impresiona de todo lo que estaba pasando. El 22 de agosto había sido el alegato del fiscal pidiendo la inhabilitación de Cristina. Ese fue el contexto donde ocurrió esto. Ese alegato, que es donde empieza a devenir real, a realizarse la proscripción de la principal líder política de la Argentina, fue recibido por parte de la militancia con una movilización. Ustedes se acordarán que perfectamente, se acuerdan. Sí, que yo estaba lejos, además. Claro, estaba en Italia en ese momento todavía. ¿No? Estaba trabajando en Italia, entonces todas esas movilizaciones a la casa de Cristina, que yo una vez también había ido, no me acuerdo en qué motivo de qué, se estaban produciendo de un modo muy espontáneo, también con un malestar con la dirigencia y los funcionarios que no funcionaban. Y ya en los días anteriores había habido una serie de contratiempos e incluso de enfrentamientos alrededor de esa cuestión, ¿no? El 27 de agosto se colocan las famosas vallas con la excusa del temporal, que un poco estaban como sitiando la casa de Cristina, complicando estas manifestaciones populares que estaban construyendo algo que no sabíamos hasta dónde iba a crecer. Es un contrafáctico saber hasta dónde podía crecer eso que se estaba construyendo como malestar. Sí. ¿Por qué no pensar, lo arrojo, porque bueno, como no soy historiadora puedo hacer contrafácticos, ¿por qué no pensar que allí se estaba gestando un 17 de octubre bajo otras condiciones en relación a lo que fue esta persecución y esta concretización del objetivo del lawfare? ¿Por qué no pensar que se estaba dando allí algo que con Lula no se había dado del mismo modo, nunca? Bueno, Eso es una pregunta que queda. 29 de agosto, lo golpean a Máximo Kirchner. Yo de esto me había olvidado. Lo golpean y lo insulta a la policía de la ciudad. Ahí en la puerta de la casa. En la puerta de la casa, sí, sí, con los manifestantes. Se escucha ese walkie-talkie de que Axel Kicillof había que tratarlo como un ciudadano normal. Es decir, había un clima más que enrarecido. 30 de agosto, un juez decide retirar la custodia de Cristina Fernández de Kirchner, orden que la Reta decide incumplir. Ese será un día, ¿no? Que ahí la Reta o alguien cercano cuente que, de qué se trató. Bueno, finalmente ahí fue el atentado, y lo que vino después fue la profundización del lawfare en el sentido, en un nuevo sentido, la actuación de esta jueza Capuchetti, que no siguió las pistas del financiamiento, que bloqueó todos los intentos de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner para ir en ese sentido. También descubrimos cosas que uno se olvida. Hablando con una amiga carioca brasilera, me decía, tienen que perdonarnos porque les exportamos un minion. Yo dije, ¿qué es un minion? Minion le dicen en Brasil a los fanáticos de Bolsonaro. Ajá. Este chico, brasileño, pero participaba de ese inframundo de los minions. Bueno, es decir, ¿no? Junto con los copitos, las vinculaciones con este mundo del discurso del odio, que hoy es la principal opción electoral en la Argentina, ¿no? Uh-huh. Esta es la distopía que estamos viviendo. Uh-huh. Entonces me parece que hay una dimensión de lo que pasó que nunca sabremos, porque hubo una intención por parte del Poder Judicial de no actuar. Toñetti siempre recupera una reflexión del juez Baltasar Garzón, que dijo, en este tipo de casos todo el aparato del Estado se tiene que poner para en las primeras 24 horas tener claro el mapa de lo que había pasado. Eso no se hizo. Pero además de ese no se hizo y no se sabe, me parece que en términos políticos e históricos todavía tenemos que terminar de descifrar qué es lo que se rompió en esa escena, donde decimos esto de lo de la puesta en cuestión del pacto democrático, porque en la Argentina estábamos convencidos y convencidas que había una alternativa por la violencia que ya no estaba dentro del menú de opciones en la política. Sí. Y eso claramente se rompe en acto, más allá de los discursos, se rompe en acto esa noche, y la respuesta del sistema político no estuvo para nada a la altura, no solamente porque la otra candidata al balotaje no repudió el atentado, sino porque hay que decirlo, o por lo menos yo quiero decirlo, me parece que los propios sectores del oficialismo no estuvieron a la altura de empujar, de presionar, de hacer todo lo que fuera necesario para que se pudiera dilucidar hasta dónde llegaba esta cuestión, cuáles eran los financiamientos, etcétera. Y eso, más allá del caso puntual de Cristina Fernández de Kirchner, tiene un impacto en la calidad democrática de la Argentina que me parece que todavía no terminamos de dimensionar de qué se trata. Y me parece que en ese sentido, para redondear, el corrimiento o el lugar que actualmente ocupa Cristina Fernández de Kirchner en la política argentina no puede entenderse sin ese elemento. Nosotros durante años estuvimos diciendo, si la tocan a Cristina, a Cristina la gatillaron dos veces y en definitiva no pasó nada. No porque no hubiera una movilización en ese sentido, y ahí recuerdo, pero fue una movilización que se recibió, me parece, desde el establishment político, desde la casta, como dicen, con un intento fuerte de desactivar esa movilización, ¿no? En esa cuestión de la gremialista Darín, que es fantástica, pero digamos, no representa un referente a la altura de quien tenía que estar, claro, recibiendo la manifestación de los días siguientes, denunciando el atentado contra Cristina Fernández Kirchner. Te escucho, y hay algo que hablamos siempre con Ernesto, que decimos, se amenazaba con, si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar. Y vos ahora nos haces reinterpretar eso, al menos a mí, de la estaban tocando a Cristina, había movilización y lograron pararla. Sí, y me parece que se estaba armando quilombo. Yo creo que ahí se estaba armando quilombo. Se estaba armando un quilombo que además era un run run que que tenía esa cosa de la desorganización, de los silvestres. Sí, nadie convocaba, pero la gente iba. Había, viste, ella estuvo con nosotros, tenemos que ir. Había algo ahí que se estaba armando, que fue desactivado, cuya potencialidad no sabemos, digamos, quedó ahí. Pero yo creo que subestimamos. Hubo algo que marcó a fuego la historia argentina, entre muchas otras cosas, pero esta sobre todo, la historia reciente, que fue, no digo nada nuevo, la dictadura cívico-militar en la Argentina. Uh-huh. Y la marcó porque fue un terror que nos constituye hasta hoy como sujetos y sujetas políticos, ¿no? Sí. Aunque no lo sepamos, es como prediscursivo, es una marca muy fuerte en la historia. Y hay acontecimientos históricos que tienen ese registro, salvando todas las distancias, estamos hablando de los 30.000 detenidos desaparecidos desde ya, no, pero me parece que hay algo de este atentado que tiene una economía de poder muy distinto, porque no fue esos grandes dispositivos terribles, atroces, sino que una figura, construyéndola como un objeto de violencia infinita, y con esa escena de hasta repetida infinitas veces en los medios de comunicación, gatillándole dos veces... Sí. Que yo creo que ha generado un nivel de miedo profundo y de inmovilización, que es eso lo que nos atrapa, incluso más que ese 30% de Milei en la elección de las PASO, ¿no? Me parece que es muy fuerte esa imagen para ese nivel, digamos, si ella es su objeto y sujeto de ese nivel de impunidad, ¿qué nos queda? El resto de los ciudadanos y ciudadanas de esta patria, ¿no? Me parece que eso tiene efectos que todavía no terminamos de entender acabadamente. Ella es Ana Grondona y por eso decimos que es nuestra socióloga de cabecera, porque nos ayuda a pensar este y otros temas más. Bueno, Ana, seguimos hablando y sufriendo / disfrutando este país que nos ha tocado vivir o que hacemos que nos toque. Bueno, eso déjame decir. Bueno, entonces sigamos hablando, hablemos, juntémonos, charlemos esto. ¿Dónde estábamos? ¿Qué nos pasó? Porque hay algo de los silencios que nos están recorriendo en esta etapa post-paso que me parece que tenemos que desandar con la efervescencia de juntarnos y charlar entre nosotros. Así que hasta la próxima. Pasó por Desde la Gente, Ana Grondona. Economía solidaria. Cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El martes pasado se llevó adelante el segundo Encuentro Nacional de Juventudes de la Economía Social y Solidaria y Popular, organizado por el INAES y la Jefatura de Gabinete de Ministros. Entre quienes participaron de esta jornada estuvo Valeria Mutuberría Lanzarini, coordinadora del Departamento de Economía Social y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, y estamos ahora en línea con ella para que nos cuente a ver cómo anduvo esta jornada. ¿Qué tal, Valeria? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Cómo Bien. Están? ¿Cómo anduvo este segundo Encuentro Nacional de Juventudes? Bueno, la verdad que fue un encuentro sumamente gratificante por la convocatoria, ¿no? Participaron cientos de jóvenes de todo el país, de entidades cooperativistas y mutuales, y de la economía popular. Así que la verdad que yo lo decía en la apertura el martes, que el Centro Cultural de la Cooperación desde los inicios y como proyecto, ¿no? Uno de los objetivos que siempre tuvo fue cobijar y abrazar a las juventudes. Yo llegué, digamos, con ese mensaje cuando llegué hace más de 20 años al CCC, y la verdad que era muy gratificante ¿no? Que es, se eligiera el Centro Cultural para este segundo encuentro, que tuvo un carácter federal muy importante, pero aparte de la diversidad, ¿no? De cooperativas y de mutuales que participaron, y los temas también que se eligieron para trabajar junto a las juventudes de nuestro sector, que tenía que ver con tres ejes principales. Uno de ellos tenía que ver con la naturaleza, el ambiente. Un segundo tema que tiene que ver con géneros. Y un tercer tema que tiene que ver con el trabajo, que tuvo que ver con el trabajo joven, ¿sí? Entonces, el encuentro, lo que se llevó adelante, dos grandes actividades. Una de ellas tuvo que ver con paneles, que con referentes y referentas, hablando de estas temáticas, ¿no? Uh-huh. Ambiente, géneros y trabajo joven. Y luego, trabajar en talleres para poder tener reflexiones en torno a estos temas y pudiera armar una agenda de trabajo, ¿no? En donde los protagonistas sean los jóvenes y jóvenes del sector. Así que, bueno, la verdad que se estuvo trabajando durante todo el día y ya en unas semanas vamos a tener, digamos, armada esta agenda, que es un armado colectivo co-construido entre el INAES y referentes y referentes de las juventudes del sector. La verdad que una de las reflexiones que hacíamos al inicio del encuentro, y al menos yo planteaba, ¿no?, como integrante del Centro Cultural de la Cooperación y desde nuestro movimiento cooperativo, es la importancia de que las personas jóvenes, que podamos difundir nuestro modelo de vida y de producción de bienes y servicios, ¿no?, cooperativo, en este caso, a la juventud, porque justamente uno de los principales flagelos que hoy sufren nuestras juventudes, y digamos, y a nivel mundial, no es una cuestión solamente de nuestro país, ¿no? Uh-huh. Es a nivel mundial, sí. Es el desempleo juvenil, que en todos los continentes es una de las problemáticas más importantes. Claro. Entonces, que hoy jóvenes y jóvenes elijan al cooperativismo como una herramienta potente de generación de trabajo y de ingresos, es muy importante. Y para quienes no lo conocen, llevarle nuestro mensaje y llevarle esta herramienta, ¿no? Me parece que es fundamental. Porque, bueno, hoy tenemos en Argentina un fenómeno muy interesante y por eso me parece importante este encuentro también, que muchas personas jóvenes están eligiendo, cuando salen al mundo del trabajo, la forma cooperativa como forma de organización del trabajo. Y tenemos hoy muchas cooperativas que tienen que ver con jóvenes profesionales, con jóvenes dedicados a la innovación y la tecnología, con compañeros y compañeras que eligen llevar adelante alguna actividad económica y deciden hacerlo colectivamente, ¿no? Entonces, bueno, hay compañeros y compañeras jóvenes que ya vieron, conocen la herramienta y apuestan a eso, y hay muchos otros que no. Claro. Entonces, bueno, una de las cuestiones que hablábamos, la importancia de difundir entre los más jóvenes que esta herramienta existe, es viable, es potente, es posible y tiene que ver con organizar actividades económicas y también cuestiones que tienen que ver con actividades institucionales, ¿no? Y con la vida misma, si queremos. Así que bueno, eso fue un aspecto importante y también mostrar la potencialidad de las juventudes que tenemos en el sector, ¿sí? Porque hoy estamos transitando, y no es de ahora, pero ahora está mucho más profundizado, un momento en el cual los medios de comunicación están estigmatizando muchísimo a la juventud y utilizando connotaciones muy tremendas, como es que toda la juventud es violenta, toda la juventud no quiere trabajar, toda la juventud... uno ve los canales, los grandes medios de comunicación, y la verdad que hay una carga muy negativa a veces hacia los jóvenes. Claro, hay, y sin embargo, digo, sí. Claro, hay un discurso que va en ese sentido. Incluso en este proceso electoral se estuvo analizando, se habla mucho de el voto bronca centrado justamente en la juventud, ¿no? Y que este candidato de la ultraderecha como que viene a representar una especie de esperanza, pero de esperanza del rompan todo, ¿no? Que es lo que propone Milei. Ahora, yo quería preguntarte cómo veías vos en la juventud, en este sector de la juventud cooperativista, cómo se vive, ¿no?, todo este proceso en una juventud que evidentemente se identifica con otros valores, que son los valores opuestos al neoliberalismo, los valores del cooperativismo, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo eso? Yo veo justamente en los territorios que me tocan transitar que la juventud tiene, digamos, una fuerza inmensa, una creatividad inmensa, que la verdad que no, me parece que hay que darle mucho más lugar al que actualmente se le está dando. Yo hablé también de unos desafíos muy importantes que tenemos en el sector hoy, desde la perspectiva de géneros y también desde la perspectiva de la juventud. Uh-huh. Necesitamos más jóvenes y jóvenes sentados y sentadas en los órganos de conducción, claro, porque oxigenan, porque vienen con ideas nuevas, porque vienen con innovaciones de gestión, de las formas de comunicación, ¿no? Son, en general, el sector es muy creativo y los jóvenes y jóvenes vienen con una impronta, la verdad, muy interesante, y unas lecturas de lo político también, que hay que escucharlos y escucharlas. Entonces, yo creo que hay una potencialidad ahí que es importante darle un lugar más central, ¿sí? Y darle un lugar más central implica también que puedan estar sentados y sentadas en las mesas de conducción de las cooperativas, de las federaciones y de las confederaciones, uh-huh, ¿sí? Como que equiparo mucho a lo que sucede con mujeres y diversidades del sector, ¿no? Claro. Por eso es un tema que me parece que hay que darle mucha centralidad y eso, y darle el lugar que se merece. Y la verdad que eran casi, me atrevo a decir, porque la sala de solidaridad estaba prácticamente llena el martes de compañeras y compañeros que habían venido de todo el país, ¿no? Y poder ver eso en lo que están haciendo en distintas provincias, en distintos territorios, ¿no? Es, la verdad que es muy gratificante. En estos momentos que corren, donde hay una pulseada muy fuerte con discursos neoliberales y fascistas, para mí fue una felicidad enorme poder compartir con compañeros y compañeras jóvenes con los cuales cotidianamente luchamos por una sociedad más justa, más solidaria, más equitativa y libre de violencia. Así que bueno, muy gratificante, digamos, este encuentro y con algo y muy positivo también, ¿no? Estamos dialogando con Valeria Mutuberría Lanzarini, ella es coordinadora del Departamento de Economía Social y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación, y estamos hablando del segundo Encuentro Nacional de Juventudes de la Economía Social y Solidaria y Popular, que se desarrolló el martes pasado, aunque no tuvo mucha repercusión en los grandes medios. Y para ir cerrando, me interesaría profundizar un poco un tema que quizás quedó al pasar, de que estas nuevas generaciones no ven al cooperativismo como una rueda de auxilio una vez que no funcionó lo que les ofrece el mercado, sino que directamente van a organizarse en cooperativas porque ven que allí hay una oportunidad de conseguir un trabajo digno y no un trabajo precarizado como el que les ofrece el mercado. Bueno, ahí es algo muy interesante lo que estás diciendo, porque justamente en este fenómeno que yo les mencionaba, que venimos viendo ya hace unos años, ¿no?, que hay jóvenes y jóvenes que eligen la forma cooperativa como forma de organizar su trabajo y la autogestión, en ese caso hay una elección como muy, muy convencida, ¿sí?, de que quieren organizarse de esa manera. Sí. No están actuando formando una cooperativa sobre una necesidad imperiosa que tengo que resolver. Claro, porque no les queda otra. No, es, claro, porque no me queda otra entonces. Claro. Piensan, se juntan con otros, debaten, eligen, ¿no? Se juntan y van para adelante con esa cooperativa para poder desarrollar su actividad económica, incluso algunos que es su primer trabajo. Sí. ¿No? Que salen de algunos de estudiar, otros de la universidad, su primer trabajo es, bueno, yo no quiero trabajar bajo patrón, quiero trabajar en una cooperativa. Por eso me parece que hay que, digamos, es una cosa sumamente importante darle un espacio y darle lugar a las juventudes, porque además son los espacios de juventudes en las federaciones, en las cooperativas, en las confederaciones, son algo de los últimos años también, ¿no? Como más arraigado y más comúnmente se puede ver. Hace décadas atrás La verdad que podíamos ver alguna federación o confederación, alguna cooperativa que tuviese un área de juventud, pero claro, no era el común denominador, claro, y ahora eso está mucho más instalado. Claro. Mucho más instalado, ¿no? Así que esto que vos decís es importante porque una de las cosas incluso que Alexander Roy, que estuve conversando yo y los compañeros que abrimos la, justamente hicimos la apertura del encuentro, era poner el foco en esto que tú decís, ¿no? Acá estamos hablando del cooperativismo como una herramienta de transformación social y de ampliación de derechos. Ampliación de derechos es ampliación de derechos vinculados al trabajo. Poder tener un trabajo que me permita sostener la vida, que me permita el buen vivir, y no solamente para mí, sino para un colectivo, ¿no? Estamos hablando ni más ni menos de que estos pibes y pibas puedan generar su trabajo con otros colectivamente y ya estar insertos en un sistema de trabajo en el cual yo acceda a derechos, cosa que no pasa a nivel mundial con la juventud, claro, ¿no? Entonces, me parece que es fundamental esto que tú mencionabas al final, ¿no? Darle este horizonte posible, viable, a quienes, bueno, inician su vida en el cooperativismo y eligen trabajar de esta manera. Y bueno, y también plantearles que no están solos ni solas, sino que hay una red, hay integración, ¿no? Y bueno, y que vamos a acompañar y vamos a aprender también de esto, de todo lo que están haciendo en sus territorios cotidianamente, ¿no? Muy bien, Valeria, nos abriste una ventana de esperanza, ¿no? Sí, sí. En este panorama que tenemos en el país. Sí, yo también cuando vi eso el martes, la verdad que me puso muy feliz, muy feliz. Yo creo que a veces, que en estos momentos no hay que deprimirse, justamente hay que buscar estos espacios, hay que buscar, hay que hablar con la gente, hay que hablar con los grupos, con las cooperativas, porque tenemos muchas cosas hechas, hacemos muchas cosas todos los días y hay muchas cosas que todavía no conocemos. Claro. Y que nos dan mucha fuerza y esperanza para salir adelante. Claro, y no dejar que ellos sean los que escriban el relato y que seamos nosotros los que escribimos el relato, ¿no es cierto? Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por este diálogo, Valeria. No, gracias a ustedes por la comunicación. Estuvimos dialogando con Valeria Mutuberría Lanzarini, coordinadora del Departamento de Economía Social y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Esta tarde se estrena Pedro y la Odisea del Paraná, una obra de títeres para niños y niñas a partir de los 4 años. Leonor comienza a leer un cuento y, para su sorpresa, Pedro, el protagonista, cobra vida y va a contar él mismo su propia historia, que se inicia en el norte argentino cuando Pedro va al campo. Pero no todo concluye ahí, porque Pedro se verá envuelto en una aventura como si fuera un Ulises en una accidentada travesía por el río Paraná. La historia termina con final feliz y a puro chamamé. Pedro y la Odisea del Paraná obtuvo premios y reconocimientos, entre ellos el Premio Nacional Javier Villafañe en el 2022, donde fue nominada en las categorías Mejor Espectáculo Unipersonal y Mejor Música Original, y mención especial para la construcción de vínculos en la primera infancia. Pedro y la Odisea del Paraná se estrena hoy a las 16, con entradas a 2.500 pesos en la sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación en Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. en Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzán. Obtuvo dictamen la ampliación de las licencias familiares en la Cámara de Diputados. Esto se logró a partir de un consenso que fue transversal y que recogió los aportes del proyecto Cuidar en Igualdad, que lo impulsó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, junto a más de 50 iniciativas que proponían modificaciones en las licencias. Escucharon que estamos hablando del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y una de las tantas cosas que hace y propulsó en este caso, digo, por algunas mentes que dicen que no sirve para nada este ministerio, ¿no? Hablamos con Celeste Abrevaya, que ella está en la Dirección Nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, y nos detalla los puntos salientes de esta propuesta. El pasado martes 22 de agosto, en la plenaria de Comisiones de Mujeres, Géneros y Diversidad, Legislación del Trabajo y Presupuesto, se llegó a un acuerdo mayoritario y se dictaminó para reformar las licencias parentales en Argentina. El dictamen toma los aportes de muchísimos proyectos presentados, incluido el de Cuidar en Igualdad, que es, tiene la autoría del Poder Ejecutivo. Los puntos principales que abarca el dictamen son los siguientes. En primer lugar, amplía la licencia para personas gestantes a 126 días. Esto está dentro de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo. También aumenta los días para las personas no gestantes a 45. Crea la licencia para adoptantes llevándola a 90 días. Crea también asignaciones para que monotributistas también puedan cuidar. Amplía licencias especiales y en ese artículo en particular se crea un inciso especial que otorga, por ejemplo, días por adaptación escolar y reuniones organizadas por el establecimiento educativo. También hay que decir que es un dictamen que incluye la perspectiva de diversidad porque abarca todas las configuraciones familiares y también cambia el lenguaje mismo en la letra de la ley. Y por último, pero entre otras cosas, también se establece la inclusión de los meses de licencia y excedencia en el cálculo previsional. Las comisiones de Legislación de Trabajo, la de Mujeres y Diversidad, la de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados emitieron en conjunto un dictamen favorable para el proyecto que amplía las licencias familiares y crea una asignación para garantizar el derecho a cuidar de las personas gestantes, de las personas no gestantes también, y de adoptantes, que sean monotributistas y autónomas. ¿Quiénes serían además las beneficiadas y cómo se gestó este proyecto? Celeste Abrevaya, de la Dirección Nacional de Políticas del Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, contestaba. De acuerdo con las estimaciones calculadas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, el proyecto, de aprobarse, beneficiaría anualmente a más de 370.000 trabajadoras y trabajadores. Y también está bueno contar que, según la Oficina del Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal total del proyecto sería solo de 7,410 milésimos del PBI. En relación a cómo se gestó este proyecto, bueno, después de la conferencia de la CEPAL, que se celebró en Buenos Aires en el mes de noviembre del año 2022, la presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha, convocó o anunció que se iba a convocar a una serie de foros a realizarse en la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación para debatir y discutir en relación al tema de los cuidados. Esos foros se realizaron y se convocó a distintos actores que forman parte del mundo de la Organización Social del Cuidado, organizaciones sindicales, organizaciones sociales con trabajo comunitario, cooperativas de cuidados, al mundo empresario. Se convocó también especialistas y referentes en tema de cuidados, hasta que finalmente se arribó a un borrador de dictamen que se discutió con las diferentes comisiones a las que este proyecto fue girado. De esta manera se pudo lograr un consenso muy, muy amplio, porque el dictamen finalmente reunió los aportes de más de 50 proyectos que tenían estado parlamentario y que se habían presentado en relación al tema licencias y cuidados, incluido el proyecto Cuidar en Igualdad, presentado por el Poder Ejecutivo en mayo de 2022. Este dictamen significa un paso más en el avance sostenido que venimos dando desde hace mucho tiempo, ¿no? Tanto las feministas, las mujeres y disidencias, desde las calles, desde las distintas organizaciones, desde el Estado mismo. Hablamos siempre de que existe un consenso sobre la urgencia del debate y sobre la necesidad de transformar el sistema de cuidados actual, que es completamente injusto. Eso ya lo venimos analizando hace un tiempo largo, ¿no? ¿Qué significa para las familias y para las niñeces que se apruebe esta ley? En caso de aprobarse, esta ley implica en el plano más concreto más tiempo para cuidar y ser cuidados y cuidadas, pero en un plano más general y de fondo, yo diría que modificar un régimen de licencias tan obsoleto como el que tenemos implica avanzar en un modelo de sociedad más justo y más igualitario, en el que el cuidado no dependa únicamente de la disponibilidad de las mujeres o en el que la carga del cuidado no recaiga casi exclusivamente en las mujeres. Esto tiene múltiples impactos que van desde mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral, achicar brechas en los salarios, otorgar mayor autonomía económica y, por qué no, también brindarles a los varones el derecho a la ternura, a poder involucrarse más activamente en la vida de sus hijos y sus hijas desde el comienzo, ¿no? Moviendo toda una estantería de roles y mandatos de género que signan nuestras vidas y que se terminan viendo atravesadas por diferentes tipos de desigualdades, ¿no? Además, hay evidencia que surge producto de experiencias en otros países sobre el beneficio que trae esto para las niñeces, a quienes también se les está, de alguna manera, garantizando su derecho al cuidado. El inicio del tratamiento en plenario de comisiones fue histórico. Escuchen estos datos. Hace 50 años que no se discuten cambios en las licencias en Argentina. 50 años. En 5 décadas, las formas de construir familias cambiaron abruptamente y las modalidades de trabajo también. Entonces es impensable que no podamos trabajar este tema. En mayo y en julio se habían reunido diputados y diputadas de todos los espacios para conseguir que se llegue al recinto, que llegue al recinto un texto de consenso que contemple la adecuación del país a los estándares, aparte internacionales, en materia de derechos laborales. Además, la ampliación de licencias se trató 4 veces en el ámbito legislativo. Se trató en el 2006, 2008, 2013, 2014 y solo obtuvo media sanción en el año 2006, y en el Senado se dictaminó 3 veces esta misma temática, todo sin resultado. Entonces, ¿cómo sigue ahora el trámite? Celeste Abrevaya, de la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, nos contesta. El escenario actual es que tenemos un dictamen de mayoría, 2 de minoría, que son de Juntos por el Cambio y el Socialismo, y que esperamos que muy prontamente la Cámara de Diputados lo trate en el recinto y que se apruebe la media sanción del proyecto, que sabemos que es un tema transversal, que cuenta con un amplio consenso de todas las fuerzas políticas, y en ese sentido la proyección o el pronóstico es muy favorable. Queremos hacer un pequeño paréntesis sobre las voces de las cooperativas de cuidadoras, que debieron salir a demostrar que su trabajo también autónomo y cooperativizado es superador al abordaje desde la visión del trabajo asalariado y de cuidadoras comunitarias o populares. En la agenda de regulaciones y para hacer políticas públicas quedaron las cooperativas en el medio del sistema de prestaciones de servicio. Todos sus aportes y sus consideraciones fueron realmente tenidas en cuenta en uno de los tantos proyectos que estamos hablando y que se presentaron y que se tuvieron en cuenta. Y finalmente se las incluye como autónomas autogestionadas. La verdad que sería superador una ley de cooperativas para el trabajo de estas cooperativas, ¿no? Y el agregado de muchas particularidades desde el cooperativismo en su reglamentación para sobre todo jerarquizar a las entidades y no solo el trabajo individual de cuidadores autogestivos. Pero ese es otro camino. Por el momento, cerramos este bloque con una sola consigna. Que sea ley. No hay delirio más real que sentirse en libertad. Voy cargando siglos de ansiedad desde otra vida. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Último bloque en Desde la Gente, rodeado por el mujeraje, ¿no? Sí, Alvarenga. Sí, todo el mujerío alrededor nuestro. Sí, durante todo el programa. Sí. Está acá con nosotros Natalia Stoppani, ella es magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos, licenciada y profesora en Ciencia Política, integra el Consejo de Dirección del Centro Cultural de la Cooperación y coordinó hasta hace muy poco el Departamento de Educación del Centro Cultural de la Cooperación. ¿Qué tal? Buenos días, Natalia, gracias por haberte acercado. Buen día, un placer como siempre estar acá. La idea era, había sido armar una mesa junto a Natalia Stoppani, junto a la socióloga Celeste Viedma, pero tuvo un percance sí. Y bueno. Se hace esperar, se hace la esperar. La semana que viene, se hace esperar. Te dejaron sola, Natalia. Haremos lo que podamos. Bueno, la idea, Natalia, era el principal ganador, digamos, ganador, así muy entre comillas, ¿no? De las PASO, voy entre comillas, digo, porque esa diferencia también se achicó con los resultados oficiales, digamos, sí. Está la diferencia entre el primero y el último es de 2.5, o sea que es, podemos decirlo, un virtual empate. Sí. Pero bueno, pero hay que reconocer que el señor Milei tomó la delantera y impone la agenda, y dentro de esa agenda... las barbaridades que llega a decir, como cerrar el CONICET, qué sé yo, quemar el Banco Central, también que está reculando un poco, sí. Pero bueno, en educación, que es lo que queríamos hablar con vos, Natalia, él viene proponiendo el tema de los vouchers. Bueno, empecemos por explicar qué es esto de los vouchers en la educación. Bueno, el tema de los vouchers tiene que ver con una propuesta que en términos más de análisis de política uno podría decir es una política más bien del campo de la mercantilización de la educación, de la privatización, que apunta en un sentido hacia eso, pero me parece que sería una es pobre decir esto solo, sobre todo porque hay una parte del electorado que no conecta con estas palabras, que estas uh-huh. palabras no le dan miedo, claro. Sí. Y que no le preocupan incluso, ¿no? Tal vez si empezamos por explicar un poco, sirva, aunque sea para saber las implicancias, digamos. Los vouchers o los tickets educativos es una propuesta muy vieja. Uh-huh. ¿No es algo nuevo? No es algo nuevo, no. Milei Delay, no sé si vieron. Milei Delay, no. El meme de estos días. Milei Delay, porque claro, sus propuestas tienen años, uh-huh. porque no su ideología, digamos, si uno piensa en un neoliberalismo recargado, claramente tiene huellas de hace 80 años, digamos, uh-huh. uno podría buscar, ¿no? Pero esta propuesta fundamentalmente la propuso Milton Friedman, claro. Famoso Chicago Boys de la Escuela de Chicago, entonces de nuevo no tiene nada. Pero básicamente lo que implica es que cada persona pasaría a recibir un ticket por parte del Estado. Cada padre y madre. Cada familia, cada claro, familia, claro, sí. Para poder adquirir la educación que quiera. Sí. si hoy el sistema educativo se maneja por la lógica de la oferta, es decir, el Estado construye escuelas y promueve el derecho a la educación vía acceso de las vacantes en los diferentes niveles y demás, ahora pasaríamos a un sistema por la demanda. Sí. Es decir, las familias eligen, y si piden, piden, y si no piden, no piden. Por lo tanto, el Estado invierte el rol de ofrecer y pasa a ser un receptor de demandas. Perdón, ¿y si no piden quiere decir que el chico podría, chico o chica podría no ir a la escuela? Exacto. Ajá. Y eso empalma muy bien con unas propuestas que tampoco son novedosas en Argentina, no son para nada mayoritarias, pero hay varias experiencias que se llama homeschooling, digamos, uh-huh. La escuela en tu casa. Sí. Que en algunas posiciones un poco más progres, sí, pero que rozan la banquina de lo liberal al extremo, sí, parten de una idea súper negativa de lo que pasa en la escuela. Y entonces deciden educar a sus hijos, a sus hijas en las casas, sospechando que van a ser mejores que los maestros. Bueno, sí, es difícil charlar desde con ese grupo de personas, pero sí, es una tendencia muy yankee también, la del homeschooling. Entonces, claro, lo que pone en duda también esta política es el Estado como garante de los derechos y por ende el derecho a la educación. Porque el derecho implica la obligación. Claro. Y acá esto se estaría barriendo. Y por otro lado, también el peligro de que las escuelas que tengan pocos pibes, pocas pibas, porque no demandan ir a esa escuela, sí, en algún momento va a ser inviable esa escuela, porque solo se va a sostener a partir de los ingresos que reciba de las familias, familias mediadas por el Estado con el voucher. Entonces, escuela con poca matrícula, escuela que va a terminar cerrando. No, porque digamos la lógica del mercado aparece inevitablemente, la competencia por matrícula va a ser la ley. Uh-huh. Así que, digamos, desde una perspectiva del derecho a la educación es difícil. Es peligroso. Desde el Estado, por supuesto, es peligroso. Pero después me preocupa más pensar en qué pasa con esos pibes que efectivamente, como diría Macri, se caen. Sí. Se van a caer. Sí, sí, los están tirando. Claro, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí, sí. Entonces, tal vez con algo de che, no nos puede dar lo mismo que haya pibes, que haya maestros, que haya edificios. Que a mí, cuando pienso en escuelas que pueden cerrar, pienso en la frase muy noventista, disculpen mi edad, solo puedo decir que la escuché, ¿sí?, de otros que la repitieron, de ramal que cierra. Ah, claro. ¿No? Sí. Bueno. Ramal que para, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra, sí. Escuela que cierra. Perdón, para aquellos que están escuchando y que tampoco recuerdan, era cuando había paros de los trabajadores de ferrocarriles porque se venía una privatización, y el entonces presidente Carlos Saúl Menem dijo que ramal que para, ramal que cierra. Esa era la resolución que tenía, que es la que llevó adelante, ¿no? ¿Cuántos kilómetros de vías levantó? Claro. Bueno, en este caso también, docentes que protesten, bueno, ya está. Sí, o trasladado a la escuela, escuela que cierra una, desde el punto de vista no desde el gobierno, sino desde el pueblo, digamos, sí, escuela que cierra, hay una comunidad que empieza a licuarse, porque la escuela hace comunidad también, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? No estoy pensando solo en aquellos pueblos más pequeños, en la ciudad de Buenos Aires o en las grandes ciudades no se ve tanto la lógica de la plaza, el banco, Nación, la iglesia para aquellos quienes quieran ir, el club del barrio, la sociedad, sí, de fomento, ¿no? Alrededor de una plaza pública. Sí. Digamos, esa institución empieza a ser corroída con estas políticas. El paralelo es válido, porque ¿cuántos pueblos desaparecieron porque los trenes dejaron de circular? Totalmente, claro, claro, todo lo que se genera alrededor de la escuela. Pero también vale decir que yo creo que no hay que entrar en otra cosa que es una actitud, digamos, de defensa corporativa de la escuela. Sí. Porque la escuela está en crisis mucho más que Milei. Sí. Y mucho más que los proyectos anti-Milei, ¿no? Digamos, no. La escuela está en crisis como en términos de una institución moderna que nació para dar cuenta de un montón de cosas que ya no da cuenta. Sí. Entonces, lo polémico, lo difícil es que empalma con ese discurso de no del discurso que diagnostica que hay cosas por hacer, sino que el que dice, bueno, si la escuela está en crisis, por tanto cerrémosla. ¿Por qué no la cerramos? Claro. ¿No hay ahí un error del progresismo, digamos, de no debatir justamente estos temas, de no debatir la cuestión de la educación? Yo creo que la educación tiene el problema que lo decía Freire con otros términos, ¿no? Freire decía, bueno, la educación no resuelve todo, pero una parte va a resolver. Esa frase es muy importante, para el campo educativo, porque se presume que la educación lo puede todo en general. Entonces, cualquier promesa incumplida de campaña, el problema es la educación. Claro. Cualquier pibe, digo, un delito cometido por una persona menor de edad y porque entonces no fue a la escuela. O peor aún, porque fue a la escuela y no le enseñaron. Y no le enseñaron. Entonces, ¿dónde está la directora? ¿Dónde está la docente? Claro. Entonces, frente a un problema de una organización política, falta formación política. No están formados los cuadros. Bueno, la verdad que es muy difícil así, porque no solo porque no hay otro rubro tan sensible, digo, ni a los médicos ni a las médicas se les cae con el peso de la vigilancia, ¿no? Sí. Pero digo, esto es un momento, ¿no? Que creo que hay que separar la paja del trigo, porque si no, es como que a la educación le quepan todos los problemas de la humanidad. Creo que hay un problema del progresismo de no visibilizar aquellos problemas como un problema. En eso coincido plenamente. Habiendo sido parte de la gestión de gobierno del inicio de Alberto, puedo totalmente asumir eso como propio, ¿no? Digamos, no por falta de osadía, por falta de, en algún punto, obviamente, de voluntad política, no se logra decir algunos temas que urgen resolver con la misma fuerza que hace el enemigo. Porque ahí la verdad que no quisiera caer en tenemos a los medios en contra, pero es muy difícil a veces plantear un problema de verdad con los medios en contra y con una presunción desde el campo progresista que la educación resuelve todo, porque que la educación resuelve todo no es solo un argumento de la derecha. Muchos de nosotros también repiten esto como un dogma y es un problema. Y en el medio hay un montón de cosas que se están haciendo para transformar aquellas cosas que se dicen nunca cambian. Sí. Pienso en la escuela secundaria, que es el nivel tal vez más atacado mediáticamente y que tiene un montón de problemas muy conversados en congresos, en conversaciones. Yo diría que el macrismo vino a decir que la secundaria era un problema cuando ya era un problema de la academia hacía 20 años. Claro. Digamos, no lo inventó. Digo, y el gobierno de Alberto, sobre todo en algunos gobiernos, el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene desarrollando una política súper intensa de transformación de las condiciones de enseñanza y aprendizaje de la escuela secundaria que se conoce poco. Lo que se conoce es que fracasó supuestamente la reforma del régimen académico. Claro. Porque el gobierno de Axel era un facilista que quería aprobar a todos. Bueno, es muy difícil. Y ahí las fuerzas políticas mayoritarias tienen que hacerse cargo. Entonces, bueno, difícil. Estamos hablando con la licenciada Natalia Stoppani. Estamos hablando básicamente de una de las propuestas, que es la de los vouchers para la educación, como algo que podría llegar a solucionar estos problemas de los cuales estamos hablando. Pero cuando vos vas y mirás, por ejemplo, datos en Chile, que tiene implementado el sistema de vouchers desde hace muchos años, de Pinochet para acá, encontrás que el 84% de la población dice que la educación está injustamente distribuida en el país, o que el 77% cree que la calidad de la educación ha empeorado en los últimos años. Y después, cuando vas a ver los datos puntuales de cuánto gana un maestro o una maestra en Chile, en las escuelas que están voucherizadas, por llamarlas de alguna manera, ganan un 44% menos. Claro. Que en aquellas escuelas que siguen estando sostenidas por el Estado Nacional. Digo, no habría tal solución tampoco si nos fijamos en datos de un país vecino. No estamos viendo Suecia, sino Chile. Sí, en Nicaragua también se implementó un sistema de vouchers, neoliberalismo mediante, y fracasó. Y los indicadores dan completamente contrario a lo que se esperaba también. Porque además, decíamos que es una forma de privatización que en el caso de Nicaragua llevó a que haya directamente un copago. O sea, para ingresar había una matrícula que había que pagar, como si fueras una privada y era la estatal. Sí. En Ecuador hubo, antes del correísmo, también un copago de unos dólares, porque es una economía dolarizada, para entrar a la escuela primaria. Digamos, a nosotros, en Argentina, eso nos parece, hasta Milei, impracticable. Uh-huh. En efecto, para poder desarrollarlo habría que modificar cuestiones normativas muy de la columna vertebral de la legislación en Argentina. Pero bueno, supongamos que tengan el Congreso y todo a favor. Me parece que impacta también en esta tradición argentina de escuela pública. Yo creo que parte de la campaña para desmentir esta promesa de campaña como realizable tiene que ver con que hay ciertos valores, atributos que la sociedad argentina logró incorporar como defensa. Uh-huh. Y también, bueno, como propuesta, que esta medida viene de lleno a chocar contra eso. Creo que no es tan fuerte lo que ellos proponen en términos de cómo lo organizan respecto de lo que nosotros podríamos salir a decir. Porque yo creo que muchas personas de las que votaban a Milei no les da lo mismo que se caiga que se caigan los pibes. Creo que hay que explicar un poco más, que hay que explicar qué pasa con lo público de la educación, quiénes quedarían afuera incluso de la universidad. ¿No? Yo tengo estudiantes de formación docente, en mi aula para mí es una panacea, o sea, no. Si ese fuese el focus group que mida, es espectacular el aula en el que estoy, porque es un termo, digamos. Es un aula donde no hablamos abiertamente de un montón de cosas con la distancia necesaria para enseñar y aprender, y claramente saben que la propuesta de Milei hace que ellos estén en la sospecha de continuar ahí. Claro. Son sospechosos de ser expulsados. Claro. Imagínate que con en la discusión de la UNICABA salieron como tromba a discutir y a disputar esos profesorados. Ahora hay mucho miedo y empiezan a decir, che, pará, que somos nosotros. Y bueno, viste, hay que ver cuando el pueblo le toca en el bolsillo. Sí, que es una manera de tocárselo. Exacto, ¿no? Bueno, si es este el modo de poder salir a organizarse, bueno, habrá que organizarse desde acá. Por último, la escuela pública y obligatoria se conformó en su momento cuando la nación se estaba conformando. Me pregunto si también no es parte de, bueno, esta nación que por algunos lugares defendemos, esta patria que defendemos, en realidad también está tratando de licuarse con proyectos de estas características. Sí, completamente. Yo creo que el discurso es profundamente antipatria, antimatria, anticomunidad. Sí. Porque en definitiva, cuando hablamos de una identidad o de unas identidades en las que podemos identificarnos en los márgenes del territorio argentino, hablamos de esto, de valores que tienen que ver con la organización popular, con la conquista de derechos, con una vida organizada. Creo que por ahí hay que conectar. Lo dijo Cristina Fernández en un discurso impresionante en el que decía, bueno, el neoliberalismo vino a desorganizar la vida. Uh-huh. Si sacamos a Cristina del medio para que algún oyente nos siga escuchando, podríamos decir que hay algo de la certeza del sueldo a fin de mes, del hospital, que obviamente hay que mejorarlo, pero hay un hospital. Claro. Hay alguien que te espera, que te va a recibir y que te va a dar alguna respuesta. Hay una maestra, un maestro que siempre va a estar ahí. Digamos, esas cosas que hacen al lazo social están en peligro cuando el Estado se corre. Y no porque no podamos pensar nuestra vida sin el Estado, pero claramente no es el momento. Ojalá estuviéramos en el 2006 con Evo y García Linera, Lula, Néstor, Cristina, Chávez y Lamar en coche. Claro, no, ese es el contexto. Discutiendo cómo mejorar la educación y no, che, cómo hacemos para sostenerla. Sostenerla, claro, sostenerla, porque claro. Además creo que no hay que discutir las cosas que no nos salen bien en este contexto, porque no es, nos quieren llevar a eso, y es la de siempre. Correr por izquierda, a lo que está mal, para que salgamos a nosotros a explicar lo que no tenemos que explicarle a Milei, la verdad. No, claro. Parece que no. Bueno, nos abre un... Me parece que vamos a tener que, Alvarenga, invitar más seguido a las mujeres. Sí, este programa. Porque nos vienen abriendo una esperanza que nosotros veníamos bien así pum para abajo. Sí. Y las mujeres nos vienen abriendo una ventana de esperanza. Bueno, los sábados a la mañana quiero decir que venimos esperanzadas escuchando este programa. Yo ya se los dije a ustedes. Sí. Venimos, está buena la sintonía de despertarnos así. Bueno. Así que... Ojalá que podamos despertarnos, continuar despiertos durante el día y dormirnos también con esperanza todos los días. Ojalá. Muchas gracias, Natalia Stoppani. A ustedes. Estuvimos dialogando con Natalia Stoppani, magíster en estudios sociales latinoamericanos, licenciada y profesora en ciencias políticas, integrante del Centro Cultural de la Cooperación. Desde es una preposición que indica el punto, en tiempo o lugar, del que se procede o se parte. La es un artículo que, previo a un sustantivo, forma una expresión definida del referente a nombrar. Gente es una pluralidad de personas. Desde la gente, así, todo junto,

Ese recodo de su vida lo sorprendió frente a las aguas de su río Paraná, allá donde transcurren ya desde siempre las mejores horas de su poesía y de su existencia de hombre solitario, no así de hombre solo. De alguna manera, si su humilde casa costera fue un punto de convergencia para sucesivas promociones poéticas, es que él, desde esa lejanía, supo entrelazar sus versos en la vida de los hombres, aún con las vidas más anónimas. Estamos recordando al poeta del río, a Juan Laurentino Ortiz, a Juan L., porque un 2 de septiembre de 1978, dos años después de aquel encuentro con Cito Lema, el poeta se despedía definitivamente de su río. Nació un 11 de junio de 1896 en Puerto Riz, que está cerca de Gualeguay, provincia de Entre Ríos. De ideas socialistas, apoyó a la Revolución Rusa, a la República Española. Salvo por breves visitas a Buenos Aires y un único viaje a la República Popular China, nunca quiso abandonar sus pagos entrerrianos. El santafesino Juan José Saer, que es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura argentina, es quien ahora va a hablar de Juan L. y de su compromiso social y poético. La militancia de un poeta, de las convicciones, por decir así, políticas o sociales, de un escritor y su obra artística. En la obra de Juan L. hay una síntesis particular, puesto que uno de sus temas fundamentales es la injusticia, pero la injusticia no tomada en el sentido más inmediato del término, sino como una especie de asimetría o desequilibrio en el cual la injusticia social aparece como una inflexión más de una especie de destino metafísico negativo de la condición humana, que a él le parece, esa injusticia social le parece a Juan L. Mucho más injusta, puesto que proviene de la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, que eran sus ideas políticas fundamentales, y que es uno de los pocos poetas que ha sabido incorporar a su poesía, en tanto que tema, sin incurrir en los discursos declamatorios y en los meros eslogans políticos a los que nos han habituado los así llamados, entre comillas, poetas comprometidos. Con una claridad de infancia. Vamos cerrando este recuerdo a 45 años del paso a la inmortalidad del gran poeta, del gran Juan L. Ortiz, con un testimonio del músico Edgardo Cardoso, que en una entrevista para el programa Rec Cultural del medio Rec Santa Fe, cuenta su relación con la obra de Juan L. Yo estaba muy atorado ahí, que no, la palabra no fluía, y bueno, y tuve un encuentro con Liliana Herrero. Y con Liliana, siempre que tengo la oportunidad, aprovecho para hablar porque me parece una persona muy lúcida y le tengo mucho cariño, me parece, bueno, siempre escucho lo que dice. Y ese día me dijo, ¿y por qué no buscas ahí en Juan L. Ortiz? Y yo lo conocía solamente de nombre, y le entré impunemente a la obra, sin ninguna reverencia, ¿no? Porque justamente cuando, si uno conoce y reverencia mucho a un poeta, musicalmente vas con una actitud, tal vez, ¿no? Y yo fui como a lo bestia, así como, ¿viste? Entré a la casa de Juan L. y le dije, ¿qué hace Juan L.? Y agarré los poemas, los que más me parecía que podía ser música, pero así con muy liviano. Bueno, esas canciones ya hace varios años, hace como 15 años que las hice o más, y las sigo cantando. O sea, como que quedaron puestas en un lugar donde puedo ir ahí, encontrar la palabra de Juan L. y ese mundo donde él me metió. Y como, no sé, como que tengo mucha admiración y mucho cariño por la persona, por su obra, obviamente, pero su actitud. Él habla mucho del poeta, o sea, del artista que se retira a la naturaleza. Habla de Machado en un reportaje, que dice que Machado también se retiró a la naturaleza. Cantarle a la naturaleza y esperar que lo que vuelva de ahí. que es una devolución muy silenciosa. Imagínate lo que te puede devolver el río Paraná. De qué profundidad y qué niveles de silencio estamos hablando, ¿no? De silencio interno. Muy querido el personaje de Juanelio Ortiz para mí, como las cosas que dice sobre el rol revolucionario de los poetas. Dice, los poetas son tipos peligrosos porque siempre están recordando el paraíso perdido, y que la verdadera función de la poesía es estar en pos de una revolución del lenguaje, de una revolución de la condición humana. Y que tal vez sea el tiempo de ver crecer las flores en el campo, algo así dice, como un momento dice, la revolución tal vez sea eso, que el hombre tenga tiempo de tirarse panza contra la tierra a ver crecer una florcita. Una cosa de una ingenuidad increíble que amé instantáneamente. Digo, qué bueno que haya alguien que diga eso. No, menos mal. Y como dice también en otro verso, dice, para que todo no sea una mercancía, que es como un grito de agonía, ¿no? Me parece increíble decir, bueno, pero para que todo no sea una mercancía, hay que hacer un esfuerzo grande, porque este mundo nos lleva a que todo sea una mercancía. La noche murmura como una arboleda invisible bajo la luna transparente y pura. Nos vamos despidiendo con La noche murmura, que es un poema de Juan L. Ortiz con música de Edgardo Cardoso junto a Puente Celeste. Bueno, será entonces hasta la semana que viene. Sí, señor, hasta la semana que viene nos vamos despidiendo. Saludamos a todos las y los oyentes. La noche murmura, entonces, un poema de Juan L. Ortiz con música de Edgardo Cardoso junto a Puente Celeste. Buena semana. Chau, chau. ¿Por qué me quedo tanto tiempo mirando el río, profundo como un cielo, sobre el cual se recortan unas ramas oscuras, perfiladas de plata? Los álamos están dulcemente solemnes bajo las húmedas estrellas. El confín suave de delicados azules apenas vaguea en el hálito lunar. Noche pura hasta la delicia de una transparencia que casi no es de ella. Por eso tiembla en su desnudez.